esta fiesta comienza. Y esto va para todas las muchachitas mentirosas, como tú y como tú. De tu grupo que te quiere y te ama, Alegría se llama. Así. Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía. Cada momento dicen que quiero, ay mentirosa, no me engaño. Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía. Cada momento que yo te quiero, ay mentirosa, no me engañes. ¡Opa! ¡Así! ¡Muévete, nena! ¡Con más fuerza! ¡Hey, hey, hey! ¡Alegría! Como quisiera que seas mía. Cada momento dice te quiero, ay mentirosa, no me engaño. Eres bonita, pero coqueta, como quisiera que seas mía. Cada momento dice te quiero, ay mentirosa, no me engañes. Miénteme, miénteme, muchachita mentirosa. Miénteme, miénteme, necesito tu amor. Miénteme, miénteme, muchachita regalona. Miénteme, miénteme, necesito tu amor. Vamos arriba todas las muchachitas mentirosas. Esa, moviendo esa cintura, moviendo esas caderas. Y vamos todos con las palmas arriba, porque sigue la cumbia y sigue la fiesta. Hasta que amanezca. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Y esto va para todos los cerveceros, con mucho amor. Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarte y tú no me dejas. Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarte y tú no me dejas. Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarte y tú no me dejas. Ella es culpable de mi tristeza, quiero olvidarte y tú no me dejas. Cervecita, quiero ahogar este dolor. Como ella me ha olvidado, yo también la olvidaré. Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor. Como ella me ha olvidado, yo también la olvidaré. Y vamos arriba todos esos cerveceros. Meneo, meneo, meneo, sabrosura. Sigue la cumbia. molesto. Dice su madre doña Juana, hace un momento que ha comido leche, le pide a cada rato. ¿Cuánto tiempo que no duerme? Pobre su madre doña Juana. Y este chico malcriado, cada rato tiene hambre. Mami, dame pechito, mami, dame pechito, mami, dame pechito, porque tengo hambre. ¡Rico! Mami, dame pechito, mami, dame pechito, mami, dame pechito, porque tengo hambre. Porque tengo hambre. ¡Rito! Mami, dame la teta. Mami, dame la teta. Mami, dame la teta. Porque tengo hambre. ¡Vamos arriba! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cadera! ¡Eso, mamita! Y el nene se durmió y se despertó con ¡alegría! Mami, dame la teta, mami, dame la teta, mami, dame la teta, porque tengo hambre.